Para ver buen cine. Cine Club de la Universidad de Guanajuato. We've tried the chicken factory. I'm still having nightmares about those giblets. We've tried beautician. It turns out hot wax is not my friend. I'm running out of options for you here, Louisa. Please, I'll take anything. And this is new care and companionship for a disabled man. A menudo encuentras el amor donde menos te lo esperas. A veces te lleva a donde nunca esperabas ir. Mi nombre es Jessica Yunue Dorantes Jiménez y soy participante del servicio social del increíble Cine Club de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy les hablaré de una hermosa película que nos da mucho a reflexionar. Yo antes de ti, o en inglés, Me Before You. Una película que nos cuenta la historia de Louisa Clark, o como bien le llamaban, Lou. Esta chica es una entusiasta parlanchina, ingenua y alegre veinteañera que jamás ha salido de su pueblo. Esta chica pierde su trabajo como camarera y debe luchar para sustituir los ingresos de los que depende su unida familia. La desesperación la lleva a aceptar un trabajo como cuidadora de Will Trainer, un hombre que fue un rico banquero con un alma aventurera, que vivía la vida con máxima plenitud, pero para quien aquellos días pertenecen al pasado. Pues Will Trainer fue un exitoso hombre de negocios que le gustaba mucho el deporte de riesgo, pero que también creció en el mismo pueblo. Sin embargo, sufrió un accidente de tránsito que lo dejó tetrapléjico en una silla de ruedas. He hates me. Every time I speak, he looks at me like I'm stupid. To be fair, you are pretty stupid. Yeah, but he doesn't know that yet. Después de este trágico accidente, Will pierde las ganas de vivir y mantiene a todo el mundo a distancia con su actitud arrogante y cáustica. Tanto así que debido a su condición, este exaventurero ha decidido quitarse la vida por medio del suicidio asistido. El trabajo de Lou será cuidar y animar a Will, en el que empleará a fondo y decidida evitará que el desenlace, que tanto como Lou lo teme, la familia de Will también. When I was little, my favorite outfit was my bumblebee tights. Bumblebee tights. Black and yellow stripes. Oh, dear God. Didn't you ever love anything that much? Lo que comenzó como hostilidad de parte de Will se irá transformando en un emotivo sentimiento de amor. Pero hay algo que ella no se espera. Will oculta un gran secreto que se llevaría a cabo en los 6 meses que ella perdurará en su trabajo. Lou está decidida a hacerle cambiar de opinión, así que organiza toda una serie de excursiones para enseñarle lo valioso que es la vida. Las excursiones continúan hasta que están completamente enamorados y en su último viaje a Mauricio, Will le cuenta finalmente a Lou sus intenciones en Suiza. Con el corazón roto, Lou deja su trabajo de cuidado con Will, pero días más tarde, el padre de Lou la convence para ir a ver a Will. Pronto ella descubre que él ya está en Suiza, dispuesta a despedirse, finalmente se encuentra con él en su momento final. Semanas después de la muerte de Will, Lou está sentada en un café de París, leyendo una carta que Will le dejó. En ella, él le cuenta que le ha dejado dinero suficiente para estudiar y cumplir sus sueños, así como animarle a tener una vida plena y maravillosa. Esta película nos deja una enseñanza muy grande y que para algunos puede sonar dolorosa, pues si bien el aprendizaje final nos deja en pensar que debemos de aceptar la decisión de las personas que amamos al trabajar en el desapego y no correr con responsabilidades que no son de nuestra vida. Hay que aprender a dejar ir para poder encontrar. Yes. Loving can hurt. Please don't tell me you shaved off my eyebrows. Are you the one? Esta maravillosa película la podemos encontrar en diversas plataformas como Prime Video, YouTube y Google Play. I just want to be a man who's been to a concert with a girl in a red dress. A few minutes more. Loving can heal. I promised my parents 6 months and that's what I've given them. But that was before me. I want him to live, but only if he wants to live. Te invitamos a seguir escuchando la programación que Cineclub nos presenta en este día. Fue un placer para mí compartir esta recomendación y nos vemos en la próxima. To miss all the things that someone else could give you. I can make you happy. I have become a whole new person because of you. Do you know something, Clark? You are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning. Wait for me to come home.